Y es un consejo muy bueno, tenemos que ser conformes con lo que manda el destino. Trata de querer lo que tienes y no puedes tener lo que quieres. Trata de querer lo que tienes y no puedes tener lo que quieres. Sigue mi consejo, amigo, y no te arrepentirás. Al que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Trata de querer lo que tienes y no puedes tener. Trates de engañarte, vive la vida tranquilo, donde quiera que te escondas, no escaparás al destino. Puedes pegar si no puedes tenerlo, si tu quieres. Novia no se arrima.